actualmente nosotros ya tenemos un esquema de actualización de tarifa distinto al que teníamos el año pasado, porque ya tenemos delegada la facultad de actualizar tarifa hasta la finalización de la gestión de Pedro Pesati como intendente. Cuando termine otra gestión en diciembre del año que viene, volverá al sistema, a la facultad originaria que tiene el Consejo Liberante. En ese marco, actualizamos en un 30% la tarifa del transporte para que ya rija para todo lo que es la temporada estival, que comienza ahora durante el mes de diciembre. Tuvimos una actualización de un 30% para la tarifa del transporte de pasajeros urbanos y también para la tarifa de colectivo hacia el Cóndor y hacia la Obería, los cuales durante el verano van a tener la frecuencia de la Obería, que siempre tenemos conforme el convenio nuevo que hemos firmado, y estamos evaluando poner algunas frecuencias más durante la temporada hacia el Cóndor. Así que seguramente en breve impactará el nuevo cuadro tarifario, y lo que nos permite a nosotros darle sustentabilidad a una tarifa para tratar que no quede muy retrasada, teniendo en cuenta que el municipio de Viedma acompaña en ese sentido. Hemos tenido un montón de propuestas de subsidios municipales y demás, pero creemos conveniente, porque no tenemos una fuente de financiamiento para poder tener un equipo de subsidio municipal, garantizar un cuadro competitivo, y en eso es lo que venimos haciendo. Hay líneas que no se están cumpliendo, ¿qué pasa con eso? ¿Se lo han reclamado? Sí, hemos tenido reclamos. Bueno, hace poco tiempo tuvimos un problema ahí en un colectivo con un chofer de algunas personas que se subieron al colectivo y tuvieron algunas amenazas hacia el chofer. Entonces hubo un requerimiento de la empresa, hubo un cambio de recorrido que ahora se volvió a normalizar. Pero lo importante para que la comunidad sepa es que Viedma hoy tiene una emergencia en el transporte de pasajeros. Entonces eso hace que muchas líneas que quizás durante años atrás funcionaban, hoy han tenido algún cambio de recorrido en función a poder lograr más eficiencia en el transporte. Entonces lo que queremos hacer ahora y lo que estamos trabajando, ojalá que lo podamos terminar rápidamente, es el nuevo esquema de líneas, una refuncionalización en el sistema que está relacionado también con toda la ciclovía y la bicicleta que estamos desarrollando, porque tenemos pensado llevar adelante una modernización de las líneas y un nuevo trazado que nos permita tener alguna estación de transferencia, puede ser acá en Plaza San Martín, quizás estamos evaluándolo, que permita tener alguna línea más troncal que pueda vincular también con las dos universidades, porque hay mucha actividad estudiantil que también requiere tener mayor conectividad. Y por otro lado también estamos observando que tenemos determinados picos en determinados horarios, 7:30, 8 de la mañana, 2:30, 1 de la tarde, 5 de la tarde, 16:30, donde tenemos mucha gente circulando en colectivos y después tenemos muy poca gente en otros horarios. Entonces queremos tratar de ver de qué manera permitimos que el vecino tenga una información mucho más precisa a través de alguna aplicación, eso es lo que estamos trabajando, que le permita saber en qué horario va a llegar su colectivo. Tener, para evitar que tenga que hacer una espera determinada sin saber en qué horario llega el colectivo, y queremos que en esa estación de transferencia que estamos pensando poder tener los televisores correspondientes para que te informe dónde va cada línea, en cuánto llegaría a este lugar y demás. Así que eso venimos trabajando por fuera del cuadro tarifario que estábamos charlando al comienzo de la nota. Bien, y eso es importante también porque implicaría un sistema de transbordos, Castro, ¿o no? La idea sería poder tener alguna transferencia con algún boleto plano que después te permita también transferir e ir hacia otro lugar, y también tener un recorrido mucho más rápido, porque en el recorrido que muchas líneas han tenido durante todo este tiempo que se han ido modificando por pedidos puntuales y por algunas cuestiones en particular, hace que a veces algunas líneas tengan mucha demora para llegar hasta el lugar que uno pretende llegar. Entonces queremos tratar de tener algún mecanismo distinto en ese sentido, sabiendo también de que si nosotros logramos que con el paso del tiempo se consolide todo el circuito de bicisenda, ciclovía, y que el transporte de pasajeros tenga otro recorrido y una mejor eficiencia, seguramente vamos a tener una ciudad mucho más ordenada y llegar al trabajo va a ser menos dificultoso que lo que está sucediendo en el día de la fecha.